Arriba no. Yo lo que tengo es un poquito de barriga. Yo lo que tengo es barriga, pero eso se pierde en un rato, que yo no estoy como otra, don Manuel, que se le caen las carnes por los zapatos. Porque yo nunca fui, como lo pienso, lo digo, te lo juro, un carro carne. Mi hermana sí que era gorda, don Manuel. Mi hermana Carmen. Y no pasó hambre, mira, yo voy a don Manuel. Y no pasó hambre, yo voy a don Manuel. Y estoy contenta con él, porque me trata muy bien, me deja comer y no pasó hambre. Y no pasó hambre, tiene paciencia conmigo. Él me pone unas ampollas, don Manuel. Muchas gracias, mire usted. Me ha convencido. Yo te lo juro que me ha convencido y yo sigo con el plan. Lo malo es que además de las pastillas dice que tengo que andar. Ay, qué rica. No, pará. Pero... No te comas vos el último pedazo. Bueno, pero yo lo vi ahí y creía que era de todas. Y yo ya comí un poco, la verdad. Estaba muy rica esa pasta flora. Coco. Ay, sí. Y no sabés los criollos de esta mañana. No. Mira, a mí me encantan las pepas que hacen atrás, pero más me gusta el pan de cebolla porque la verdad, con una cervecita. Unos manicitos fritos, los de japoneses, eso. Sí, sí. Descuajeringada, cuando camino por la calle, sin maquillaje ni taquito, todos me miran de reojo, como si fuera un bichito raro. Bienvenidas, bienvenidos a Cuerpa, Cuerpos Disidentes. ¿Cómo están? Acá estamos una vez más. Qué rico todo lo que había, ¿eh? Ay, sí, qué rico. Qué rico que es comer. Sí, es muy lindo. De chocolate, sí, sí, sí. Escuchábamos al principio a la querida y hermosa Martirio, una cantante intérprete española que desde el flamenco ella en los años 80 ha sido una cuerpa disidente desde su arte, desde su música y bueno, también me imagino que habrá, se habrá abatido, ¿no? Contra este sistema que nos impone todo el tiempo un molde, ¿no? Así que bueno... la escuchábamos a ella para comenzar esto que decía Vero recién, un análisis desde la disidencia, que esta vez es desde nuestras cuerpas, ¿no? ¿Por qué decimos disidencia? Basta con pararse, si vamos a alguna ciudad, en un kiosco de revistas, o mirar, si miramos la tele, mirar las publicidades, y en cualquier lugar que enganchemos una revista, material gráfico, carteles, y ver... ¿Qué cuerpos se muestran como cuerpos lindos? Que la cantidad de dietas, de recetas. Viene el verano, ya bajaste esos kilos de más. Qué mala grasa. No puedo comer esto porque me engorda. Me encanta, pero me engorda. Qué hambre que tengo, pero no, mirá, tengo que dejar de comer. Esa es como la normalidad. Entonces la disidencia es romper con esa normalidad de los cuerpos que se nos exigen. Claro, y se nos exigen... Y es una manera de adoctrinarnos y también está bueno preguntarse bajo qué mecanismos, ¿no?, se construye ese cuerpo que es sabido como normal. ¿Cuánta disciplina hay en esa normalización y cuánto hemos tenido que soportar para llegar a esa norma? ¿Y qué es lo que tanto miedo genera? ¿Por qué hay tanto machaque sobre cómo tienen que ser las formas de nuestros cuerpos, ¿no? Bueno, justamente hay un libro muy, muy interesante que ojalá lo traigan acá a las bibliotecas populares, que se llama Cuerpos sin patrones, resistencias desde las geografías desmesurada de la carne. Y es una compilación de Laura Contrera y Nicolás Cuello, de la editorial Madre Selva, que surge desde esa... ¿Estará tan mal este ser gordo, gorda, estará mal. ¿Por qué? ¿Por qué disgusta tanto, no? Entonces ellos crearon un espacio de investigación y de encuentro que se llama Hacer la Vista Gorda. Eso fue por el 2012 aproximadamente, y en el 2016 sacaron este libro donde ponían no solo el análisis ponían una mirada política, ¿no? Una bajada de línea política, que esto de en su militancia de ser gordos atraviesa todos los contextos, compañeros, porque está en el grupo LGTB, en los llamados grupos de izquierda. Es algo que está no mirado. Por eso ellos decían hacer la vista gorda y no nombrarnos gordos y gordas para existir, ¿no? Como que la normalidad nos plantea una línea muy, muy, muy finita, delgada, de cómo tiene que ser nuestro cuerpo para que sea lindo, deseable y aceptado. Y la mayoría de los cuerpos, en realidad, no entramos ahí. Ni hablar de los cuerpos que se autodeclaran gordos. Hay como el fantasma o algo instalado de que ser gorda o ser gordo es malo. Es malo, es algo que no deberíamos desear, con lo que no nos deberíamos sentir cómodas y cómodos. Cuando en realidad, si es una cuestión de salud, hay un montón de situaciones de salud que nos hacen mal. También no deberíamos sentirnos cómodas con comer comida con agrotóxicos o con consumir, ¿no?, los productos dietéticos que tienen hasta productos cancerígenos y nos hacen muy mal a la salud. Sin embargo, el fantasma está sobre la gordura. Sí, incluso el mismo estado que dice que es un problema de salud. Si vos que trabajás en relación de dependencia decís, mirá, me tomo una licencia porque padezco obesidad, no te la dan. O sea, hay un doble discurso como tantos otros, ¿no? Quedan al descubierto. Bueno, es como una matriz así muy, muy amplia en la cual te ponen para que vos seas exitosa o exitoso, que tenés que gestionar tu cuerpo de una manera, que así vas a hacer un mejor producto, te vas a posicionar mejor, incluso te vas a vender mejor, y como dice nuestra compañera Iranzú, que ahora la vamos a escuchar, vas a foliar mejor, vas a ser más querida, vas a estar todo te va a ir bien. Yo le voy a hacer la traducción simultánea después de, vamos, no, pero esa relación, gordura, cuerpo con trabajo, cuerpo con sexo, no siempre, no con cualquier cuerpo accedes a buen trabajo y a buen sexo. Bien. En criollo. No, para nada, es uh-huh. toda... Es todo un paquete que te arman de lo que es ser exitoso en esta gran hidra capitalista. Bueno, justamente la vamos a escuchar a ella, que en realidad es un audio que tiene mucho de visual, pero como estamos en esta magia que se produce entre nosotras que estamos acá y ustedes que están ahí en sus casas, esperemos que la disfruten. Vamos a escuchar un poquito el primer audio de Iranzú Varela, catalana ella. Somos unas montonas. Y ya llegamos. Hoy vamos a hablar de adelgazar. Según la RAE, adelgazar es reducir el grosor de un cuerpo eliminando parte de su materia, debilitar las fuerzas y el poder de alguien o algo y disminuir el volumen de la voz. Este espacio está dedicado a todas las que en la última semana habéis dicho tengo que adelgazar. Porque todas sabemos que cuando adelgaces vas a estar más guapa, vas a ser más feliz, todo el mundo te va a querer, vas a follar más, vas a encontrar un trabajo mejor, vas a encontrar una pareja y tu vida va a cambiar. Pero si te lo está diciendo hasta la RAE, que adelgazar es eliminar parte de tu cuerpo, debilitar tu poder y disminuir tu voz. La obsesión por la delgadez tiene muy pocas veces que ver con la salud. sino más bien con la imposición de un canon estético que tiene mucho de político. Vamos por partes. Eliminar parte de tu cuerpo. Tu cuerpo es lo que eres, es lo único que tienes, es tu herramienta de comunicación con el mundo. Si no te gusta lo que eres, lo único que tienes y tu herramienta de comunicación con el mundo, ¿cómo te vas a enfrentar con fuerza y con ganas a un sistema que no te quiere como persona, sino como adorno? Debilitar tu poder. Bell Hooks decía que para una vida de esclava hace falta una mentalidad de esclava. Y la primera norma de una esclava es ser como le gusta al amo. ¿Qué pasaría si todo el tiempo y todos los recursos que le dedicamos a adelgazar los dedicáramos a ser más libres, más autónomas, más fuertes? ¿De qué seríamos capaces si no tuviéramos que cargar con la frustración de tratar de conseguir un ideal inalcanzable? Disminuir tu voz. ¿Pero cuándo hemos permitido que nos convenzan de que adelgazar es la única forma de querernos? ¿De que hay que perder kilos para tener derecho a vestirte como quieras, a enseñar tu cuerpo, a disfrutar del sexo? Moderna del pueblo lo tiene claro. El único problema gordo que tenemos es creer que la autoestima se gana perdiendo peso. ¿Hasta dónde tenemos que adelgazar para que se nos permita que nos guste nuestro cuerpo? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que estar gorda signifique que tengas que esconder tu cuerpo? Hoy os dejamos con una frase de Naomi Wolf. Una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres, está obsesionada con la obediencia de estas. Bien, así que no se trataba de belleza, sino de obediencia, ¿no? Cómo obedecer a lo que nuestro amo nos impone. ¿Alguna vez te pasó, Vero, a vos de querer estar en estos cánones de belleza? Yo viví una adolescencia muy difícil con eso, sí. Como que en el entorno en que crecí, esa obediencia a la idea de belleza y de cuerpo deseable, normal, como con un parámetro muy chiquito, pues no es que era bueno. Era, no podés subir 2 kilos porque ya estás mal. Mm. Y esa mezcla rara de obediencia y del fantasma de la salud, que, como decíamos recién, y sí, y mi adolescencia subía y bajaba mucho de peso, me vestía de un modo que no me sentía cómoda, me doy cuenta ahora. Uh-huh. Y sí, la pasé bastante mal, ¿no? Como me miraba al espejo y no me gustaba. Y lo veo en mucha gente, como mujeres sobre todo, con las que compartí mi adolescencia, y lo veo también en mis primas, y viéndolas con cuerpos que de afuera yo no consideraría siquiera disidentes. Uh-huh. Que tampoco podían aceptar su cuerpo, ¿no? Como que esa obsesión lo que hace es alejarnos de sea como sea nuestro cuerpo, tener una imagen de desamor hacia nuestro cuerpo, justamente impedirnos eso que decía recién Iranzu. Sí. Sobre el poder que nos daría esa autonomía y ese amor a nuestro cuerpo, todo lo que podríamos hacer si no estuviésemos usando la energía en no querernos y en tratar de ser de una manera que nos imponen, que no tiene nada que ver con lo que surge de nuestras carnes. Exacto, y este análisis se da desde muchos lugares, no necesariamente sobre, o sea, hemos tomado como el movimiento de gordos y de gordas como eje central, pero también se da desde el ser latinoamericano. Hay un texto de Rodolfo Kusch que habla del hedor de América, ¿no? De que eso se traduce, por ejemplo, cuando cualquiera de nosotras está trabajando en la tierra y después te vas de ese contexto, tal vez con el mismo atuendo, hacia otro lugar, ¿no? Y ahí empezás a registrar que no estás dentro de esa norma de pulcritud que también nos han impuesto, qué es ser qué es ser correcto, ¿no? Bueno, también desde, obviamente, desde la hetero el heteropatriarcado o la heteronormativa, ¿no? Que acá en su teoría de King Kong, Virginia Despentes dice, porque el ideal de mujer blanca, atractiva pero no puta, bien casada pero no relegada, que trabaja pero sin ser exitosa para no humillar a su hombre, flaca pero no neurótica con la comida, que sigue indefinidamente joven sin que sea desfigurada por cirujanos estéticos, que se siente plena con ser mamá, pero no es acaparada por los pañales y los deberes de la escuela, buena ama de casa, pero no sirvienta tradicional, culta, pero menos que un hombre. Esta mujer blanca, feliz, que nos ponen siempre frente a los ojos, a la que tendríamos que hacer un esfuerzo de parecernos, más allá de que parecerse es aburrirse mucho o ir por ahí. Dice, creo que esta mujer nunca la he visto, nunca la crucé, porque creo que no existe. La verdad que tenemos, sí, una normalidad tan, tan exigente que no entiendo cómo no rompemos ya con esa normalidad. Bien, y ahora para ilustrar nuevamente vamos a escuchar otro audio de Iransú que habla sobre esto que estamos tratando. En este caso lo llamamos adelgazar, pero es meterse en la norma. La escuchamos a ella. La gordofobia es un discurso que nos ha llevado a todos y sobre todo a todas a la conclusión de que lo peor que te puede pasar en la vida es ser gorda. ¿Y qué es ser gorda? Gorda es una construcción política. Es un discurso pensado para que las mujeres vivamos en una constante frustración, para que entreguemos nuestra autoestima al servicio de la aprobación ajena. Y así nunca estemos contentas con cómo somos por fuera, para que no nos preocupemos ni de cómo nos sentimos por dentro, ni de qué posición ocupamos en el sistema heteropatriarcal. Es decir, gorda es una palabra que se ha inventado el heteropatriarcado para que estemos tan insatisfechas con nosotras mismas y no nos planteemos qué tenemos que hacer para ocupar la misma posición y tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Es un insulto, porque quien te llama gorda no solo está diciendo que no obedeces a los cánones impuestos de belleza por el sistema heteropatriarcal, sino que eres una vaga que no hace deporte, no tienes ninguna capacidad de autocontrol y seguramente eres un poco pobre, porque si no tendrías los recursos suficientes como para apuntarte a un gimnasio, hacer una dieta, tomar pastillas o cualquier otro tipo de esas cosas que hay para hacer lo que hay que hacer para ser delgada, que es como hay que ser. Otra norma es delgada es bien, gorda mal. La gordofobia nos ha hecho creer a todo el mundo que cuanto más delgada esté una persona, más sana está. Y cuanto más gorda, más insana. Y no solo que come mal todo el rato ahí hidratos de carbono y grasas y azúcares, sino que no practica deporte y hace una vida sedentaria como parásito social y prácticamente que su estado de salud es de muerte inminente. Mientras que estar delgada, tan delgada, tan delgada, tan delgada, que este sistema heteropatriarcal te considere lo suficientemente delgada, significa que llevas una dieta equilibrada, que practicas mucho deporte y que eres una persona muy equilibrada psicológicamente también. Y de anorexias, bulimias, vigorexias, trastornos alimentarios y psicológicos, nada de nada. Hoy os dejamos con una frase de Laura Contrera. La gordofobia debería importarnos a todas, independientemente del peso y cuerpo que encarnemos, porque la discriminación a los cuerpos gordos encubre muchas veces un odio a la pobre, un odio a la cosa desatada, al cuerpo desobediente, indisciplinado. Somos unas montonas. Y ya llegamos. Bien, qué tema, ¿eh? La gordofobia debería, como dice Iransú, ser un tema de todas, porque es desde donde se da la pelea para decir esto no está bien, no está bien y vamos a cambiarlo. Vamos primero a visibilizarlo y bueno, y de ahí a caminar para cambiarlo, ¿no? Y qué loco que sea más disidente un cuerpo gordo que un cuerpo anoréxico, ¿no? Que realmente es una persona que está sufriendo mucho y que su salud la limita mucho más en qué puede y qué no puede hacer. Hay algo de eso, ¿no? Como de la entre la gordofobia que afecta a todas las personas y los cuerpos disidentes. Específicamente hay parte de esta construcción patriarcal del ser mujer donde cómo es tu cuerpo influye mucho más, ¿no? En esto de que a las mujeres se nos valora por nuestra belleza y por ahí a los hombres más por su hacer, por su inteligencia, en esta sociedad patriarcal, ¿no? En la sociedad que queremos construir. También ser gorda siendo mujer es terrible. Sí, a mí me pasó me gusta entrenar. Como verán, tengo un cuerpo entrenado. Pero no me gustan los ámbitos de los gimnasios. Entonces, hace poquito me enteré que hay unas aplicaciones que te podés bajar al teléfono para que te guíen. Yo creía que era para que me guiasen en rutinas, ¿no? Bueno, y sí, es así, pero primero la imagen que te ponen es de un cuerpo súper delgado, que soy una persona adulta y que está en un camino de desconstrucción, puedo entender que es para no, promocionar que, un que patrón no voy de a belleza. Llegar a eso tampoco, porque no es mi naturaleza ese cuerpo, pero creo que sí es. Es una manera agresiva, solapada, que está muy al alcance de cualquier persona, ¿no? Entonces. Un ataque muy fuerte a nuestras adolescencias. Cuando somos adolescentes es cuando más nos afecta ese ataque, que es un poco parte del ataque del consumo, ¿no? A consumir estos productos que nombraba Connie, sea para adelgazar o engordar, pero ajustarse a esa norma imposible. Consumí cierta ropa, consumí cierto producto, cierto alimento. Sí, y también, o sea, el mercado captura ese nicho de diversidad que te dice todas podemos llegar, todos podemos llegar a esto, vos sos hermosa como sos, pero es como... Pero mejor si adelgazás y te vestís mejor. Sí, sí. Bueno, que pensaba hoy a la mañana qué es más difícil, ¿no? Si construir una pared o romperla, ir desarmando ladrillito por ladrillito. Y personalmente me siento en ese camino, ¿no? De aprender a mirar, y agradezco estas luchas que se están dando para que las futuras generaciones, así como en este caso de Alue, personas así que conozco, jóvenes muy, muy pensantes y muy sensibles, puedan salvarse de alguna manera de este sistema, ¿no? Y capaz en esta desconstrucción hay quienes rompemos la pared de un martillazo, un mazazo, hay quienes rompemos la pared así, desarmándole ladrillito por ladrillito. No hay un camino correcto, igual que no queremos la idea de un cuerpo correcto, no queremos un camino correcto, así que invitamos a todas y todos a buscar esa disidencia, que también es poder decir cómo puedo vivir más feliz. Hoy hablamos específicamente de esta idea de la gordura como disidencia, pero también está quienes tenemos algún tipo de discapacidad física, si rengueamos, si tenemos una pierna más corta, si nos falta un brazo, si lo que sea, siendo muy alta, muy petiza, bueno, yo con los anteojos incluso hay cosas que siento a las que me cuesta acceder, que los anteojos están bastante aceptados en los parámetros de belleza porque son un elemento de consumo, pero bueno, invitamos a seguir pensando cómo construir, cómo destruir esta parte de la normalidad y qué queremos construir en su lugar. Bueno, y para despedirnos vamos a escuchar un audio que nos compartió nuestra compañera Pato. Y ya por último, una música que ha pasado por este espacio de las cuerpas en versión programa, que es una banda brasilera que se llama Francisco el Hombre, que simplemente sus canciones en este tema dice: triste, loca o mala será calificada aquella mujer que quiera romper con la receta cultural, ¿no? Del marido, la familia, y dice que un hombre no te define, una casa no te define, tu cuerpo no te define, vos sos tu propio hogar. Las tetas de gorda no cuentan. A mí lo que me importa de la teta es su composición, lo más magra posible. Toda glándula mamaria y músculo, chiquitita y parada. Grande solo si el resto del cuerpo es chico. Tejido adiposo solo si está en el lugar que yo creo correcto. ¿Qué se creen estas gordas de ahora mostrando las tetas por ahí? Si sus tetas son pura grasa. Sí, ya sé que todas las tetas son pura grasa. Pero las de las gordas no cuentan, porque a mí no me interesa el tamaño de la teta, sino cuánto se parece a lo que yo creo que debe ser una teta bella. Evalúo, además de su tamaño, su caída, su largo, ancho y rebote. Realizados todos estos experimentos, mirando YouPorn solo en mi casa, concluí que las tetas de gorda no importan, porque las gordas no importan, a menos que estés desesperado. Ahí sí. Cualquier agujero es trinchera, hasta uno con tetas de gorda. Desatino.